La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos, esto es La Rosa de los Vientos. Pasan 6 minutos sobre la 1 de la madrugada. Programa bastante especial el de hoy, que esperemos que podáis disfrutar. Eso sí, empezamos con una mala noticia, porque hoy tenemos solo 2 horas de programa. La razón, seguro que la conocéis, y si no es así, tenéis que saberlo, porque cuando lleguemos a las 3 de la madrugada serán las 4. Es noche de cambio de hora, se retrasa el amanecer, el rocío y las gotas de rocío se hacen más largas, los días también se alargan, más horas de sol a partir de ahora. Lo único que se reduce es 60 minutos de programa esta noche, pero solamente esta noche. Nuestro contenido para los próximos 120 minutos, los siguientes. El pasado jueves se presentó el libro Fuerza y Honor. Sus autores, posiblemente los conocéis, Silvia Casasola y Fernando Rueda. Ambos con nosotros, por supuesto. Y Fuerza y Honor es la biografía de Juan Antonio Cebrián. Hoy dedicaremos el programa prácticamente por completo a este libro, a este trabajo y a la figura de Juan Antonio, a esa presentación que tuvo lugar el pasado jueves en el Círculo de Bellas Artes. Así que hoy tenemos esa edición especial de Materia Reservada sobre la presentación de este libro, en donde vais a escuchar muchas cosas, algunas grabaciones interesantes, como por ejemplo las voces de todos los compañeros de Onda Cero, que estuvieron ahí, que estuvieron hablando sobre la figura de Juan Antonio. Tendremos a Jorge Antonio Piñeiro, que estuvo en la presentación del libro. Tendremos a José María Moix, director de Antena de Onda Cero. También a Mago de Oz, que cantaron e interpretaron uno de sus temas. Lo oiremos y lo recordaremos. Será esa parte en nuestra agenda cultural que también dedicaremos a esta presentación. Pasaje de la historia, por supuesto, y nos remontamos a la época de la antigua Roma, cuando el imperio expandía sus fronteras, la batalla de Teotihuacán. Todo esto hasta las 3, que serán las 4. El equipo preparado, José Font, al frente de la parte técnica, no, que a las 2 serán las 3. A las 2 serán las 3, es decir, nos comemos una hora y mitad de programa, no al final. Así, mejor explicado, a las 2 serán las 3. Esa es la hora en la que entramos en ese agujero negro. Todo preparado con el equipo. José Font al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Antes de empezar, recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Y antes de comenzar también, una recomendación más. Tenéis nuevos expedientes del misterio en forma de libro. ¡Comenzamos! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Thank you. Y esta sintonía y esta música que recordamos en momentos tan especiales como este y tan especiales como el que se vivió el pasado jueves en el Círculo de Bellas Artes, un éxito total. Cientos de seguidores del programa estuvieron para dar la bienvenida, fuerza y honor. Es el título del libro, el título de la biografía sobre Juan Antonio Cebrián, de Fernando Rueda y Silvia Casasola. Sobre esa presentación vamos a hablar hoy. Silvia, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Estupendamente y feliz de que fuera un auténtico exitazo y supongo que con todo el cariño de tantos oyentes, en verdad, Silvia, no pudieron entrar todos los que asistieron. Pues sí, la verdad es que eso nos enteramos a última hora, que por lo visto hubo gente que se quedó con ganas de entrar en la sala. Sí vimos que la sala estaba a tope, pasamos un poquito de calor, pero la verdad es que en ese momento pues era lo menos importante. Claro. Lo mejor era que estábamos todos con ganas de saber, de narrar un poco cómo se había hecho ese libro, por qué estaban los asistentes allí presentes y más o menos qué era lo que podíamos escuchar. Y bueno, yo lo siento muchísimo la gente que al final no pudo entrar, pero si podemos tener alguna que otra convocatoria, pues ya se comentará. Sí, por supuesto. Fernando, no sé si sabes que hoy no tenemos preparado para ti ningún menú especial, que hoy tiene libre el patrocinador, pero que una copa te mereces, ¿verdad? Hombre, sí, yo creo como mínimo. Bueno. Es que yo quiero que esto sea también como una especie de homenaje, ¿eh? Es una bebida especial. La bebida de hoy es Johnny Walker con limón, que era lo que tomaba Juan Antonio para relajarse en sus momentos tranquilos. Y muy, muy jovencito lo tomaba acompañado de avellanas. Eso iba a decir yo, que mucho hielo, pero que no caía nada del juicito. ¿Y avellanas no habéis traído? Bueno, de verdad, ¿eh? Y el refresquito de limón. Hoy es de marca, Fernando. Bueno. Es de marca. No. Pues nada, a vuestra salud. Pero para ti también, Bruno. Ah, para mí también. Sí, claro. No, pero yo solo limón. Vale. Ahora Bruno disimulando. Yo, si me permitís, voy a recordar tiempos juveniles y me voy a tomar licor 43 con zumo de piña. Bueno. Silvia, un licor 43 con zumo de piña. Algo fuerte. Eso, también hielo. ¿Eso es lo que tomabas cuando ligabas con Juan Antonio, no? Pues sí. Bueno. Pues una vez el licor 43, por un lado, Johnny Walker por otro, pues está muy bien. Está esto fantástico. Porque supongo que es un libro, Silvia, ¿verdad?, en el que también se cuentan esas vivencias, las que están fuera de la parte conocida de Juan Antonio, de su parte profesional, de la radio, de la prensa, de los libros, que también hay una vida detrás que compartiste con él durante tantísimos tiempos y que esa parte también está ahí expuesta, ¿verdad? Claro, ahí hemos intentado mezclar momentos biográficos, momentos importantes de nuestra vida, anterior a conocerme y después el tiempo que estuvimos compartiendo juntos de novios y después de casados. Profesionalmente también hemos estado muchos años juntos y hemos mezclado pues las dos cosas, lo hacíamos habitualmente, momentos de la vida cotidiana y muchos momentos de trayectoria radiofónica y literaria, que en realidad también es las personas las que se acerquen al libro lo que irán buscando, ¿no? A ver esas cosas conocidas y buscar algún secretillo que se enteren, que yo creo que lo van a disfrutar descubriéndolo. Juan Antonio Cebrián y los pasajes de su historia. No podía haber un subtítulo mejor para este libro vinculado a esa sección, el subtítulo, a esa sección Pasajes de la Historia que tantas y tantas buenas noches de radio nos ha dado a todos. Nosotros teníamos claro que lo que pretendíamos no era una biografía al uso, ¿no? Lo que pretendíamos era hacer una historia de Juan contada a través de pasajes, ¿no? Este es un libro básicamente que nosotros tenemos muy claro, que tiene montones de lectores, sin ninguna duda, gente que le conoció a través de los libros, la gente que pueda sentirse apasionada por por su vida apasionante. Pero es un libro pensado en esos cientos de miles de personas que conocieron a Juan en algún momento de los últimos 15, 20 años, cuando él estaba haciendo turno de noche, cuando hacía La Rosa de los Vientos. Entonces, lo que hemos querido es contar su vida a través de pasajes. Entonces, por eso, de alguna forma, este es un libro que nosotros nos hemos currado, pero en el cual hay es una labor de tanta gente, ¿no? Los primeros, el equipo de La Rosa de los Vientos, ¿no? Empezando por un tal Bruno, ¿no? Cardeñosa, Bruno. Que está aquí presente, importante. Y tú sabes perfectamente que lo que os pedíamos era, sobre todo, es importante lo que tú pensabas de él, lo que la gente pensaba, ¿no? Pero sí es importante que nos contéis vuestras anécdotas, que nos contéis vuestros encuentros, que contéis todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces al final el libro yo creo que ha quedado tan paisajista, sí. Porque realmente son todos aquellos secretos, todas aquellas vivencias de todos estos años, de todo aquello que ha ocurrido en La Rosa de los Vientos y que ha ocurrido en la vida de Juan, ¿no? Es un libro coral en donde habéis sido los directores de orquesta casi, ¿verdad? Sí, no, es que pensábamos que era muy importante que la gente que ha compartido con él tantas vivencias, pues que tuviese ese momento de testimonio. Porque yo le comentaba a Fernando, yo lo recuerdo de una manera, ¿no? A lo mejor mi punto de vista puede ser diferente a cómo lo ha vivido esa persona en ese momento. Es la protagonista. Uh-huh. Incluso pues tú, Jesús, Carlos o cualquiera de los colaboradores habréis tenido vuestras reuniones en las que yo no estaba, vuestros momentos también de contaros pues alguna cosa que yo no me he enterado. Entonces, era importante que vosotros lo narrarais, independientemente de que pues también nosotros hayamos aportado algún dato, ¿no? A la hora de enriquecer el texto, o porque veíamos, se les ha olvidado comentar esto, o yo me acordaba y lo poníamos, o incluso lo hacíamos otra lectura y, pues también tengo que incluir este otro tema. Y independientemente de todo eso, siempre hay algo que queda sin poner, claro. Porque es imposible, pues todo el texto, todo lo que hemos vivido, que quede ahí contemplado, ¿no?, en el libro. No, yo diría una cosa, además, que yo creo que este libro es, se ve que es un producto de este equipo, en el cual que nadie se sorprenda de que uno de los colaboradores cuenta una cosa y otro cuenta la cosa contraria. Es decir, yo me he sorprendido porque yo he aprendido muchísimo, ¿no? Sobre todo de las CES, ¿no? Que hacíais que hacéis la zona cero y tal. Y es que decían, parece ser que había un mito entre los oyentes que decía que habíais creado, y es que había unas conversaciones súper interesantes entre cuando llegaba la publicidad y los informativos, ¿no? La tertulia B se llama. La tertulia B, ¿no? Entonces, en vez de las CES, la tertulia B. La tertulia B de las CES. Pues yo llamaba a Silvia y digo, oye Silvia, vamos a ver, ¿cómo puede ser que uno... que creo que era Carlos Canales, cuenta que las tertulias B no existían, que era una mitología, un invento de Juan, y luego, sin embargo, yo creo que es Callejo o Cuesta y tal. Y Bruno dice, no, que era súper apasionante la. Bueno, este es el libro, eran, ¿no? Tan que de alguna forma. Casi como la tertulia, porque eran comprimidas en los 5 minutos que dura un boletín informativo y luego también a veces al acabar en el siguiente boletín informativo, pero eran lo bueno, yo lo que recuerdo, lo bueno de aquellas tertulias, ¿ves?, que eran cortitas, intensas y que dejaban un pozo que después de alguna manera u otra se reflejaba en la continuación de la tertulia, que eso era lo bueno, que tenía su continuación, es decir, la gente no se perdía las conversaciones, sino que lo que había ahí luego se heredaba a las conversaciones a micrófono abierto. Claro, ¿sabes, no?, qué pasaba? Que muchas veces incluso alguna noticia, pues faltando 3 minutos, se iniciaba. Entonces no quedaba tiempo a hacerla un desarrollo en condiciones, con lo cual según salían ya se ponían a hablar de esa noticia o alguna otra cosa que se había quedado en el tintero. Una vez que retomaban del boletín, pues claro, volvían a entrar ya en el tema y como habían estado apasionados, cada uno dando su opinión, pues claro, y luego yo también había un truquito que yo, no sé si por tradición ya, sobre las dos nos daba un pequeño bajón a todos y ahí siempre había como una cosita de refrigerio, que eso les daba también ánimo para entrar con más ganas. Y además es que se notaba de que según salían iban así más relajados y según volvían a las dos ya era como que esa batería se había recargado. En la presentación estuvieron presentes, para la redundancia, muchas personas, muchas voces. Vamos a escuchar algunas de ellas y vamos a escuchar a Jorge Antonio Piñeiro, que es una persona muy importante en la trayectoria de Juan Antonio y con una relación personal extraordinaria con él. Pues sí, yo creo que, aunque con diferentes personas de la ONCE, pues haya mantenido trato intermitente, con Jorge es con el único que lo ha mantenido a lo largo de toda su trayectoria. Empezaron, se conocieron con proyectos de comunicación que iniciaron en común y después pues tomaron caminos diferentes. Juan siguió en el mundo de la comunicación y Jorge se convirtió en un admirador suyo. Uh-huh. Incluso una de las cosas que comentaba en la presentación era que de alguna manera ese sueño que él hubiese querido tener era lo que había conseguido Juan. Uh-huh. Entonces, que casi todos los logros que tenía Juan, pues era como si de alguna forma también él los estuviera viviendo y es claro, estaba feliz. Veía que conseguía cosas que le hubiese gustado uh-huh. él también, pues estar ante el micrófono, poder transmitir a las diferentes personas. Y pues siempre, incluso pues le hacía sus pequeñas críticas, pues me ha gustado o me ha gustado menos, pero independientemente de eso, siempre ha estado un poco siguiendo uh-huh. cómo ha ido evolucionando Juan. Vamos a escuchar a Jorge Antonio Piñeiro en esa presentación el pasado jueves en el Círculo de Bellas Artes. Yo empecé siendo hermano de Juan Antonio y sigo siendo hermano de Juan Antonio, un hermano en ideas, un hermano en sueños, un hermano en inquietudes. Hemos sido amigos desde el primer día en que nos presentaron y eso es lo que nos sigue uniendo. Yo recuerdo el gran salto que a Juan Antonio se le ofreció cuando, de presentar discos por las mañanas, tuvo que sustituir al mismísimo Luis de Benito en el programa Estrella de la Cadena. Él lo vio desde la acción más positiva, más ilusionante, más optimista del mundo. Yo, que lo veía desde la otra parte de los despachos, me tanteé la ropa porque tuve miedo. Tuve miedo que en aquella propuesta hubiese alguna otra intención. Lo cierto es que si se descuida Luis de Benito se queda sin trabajo. Y cuando vuelve se queda sin programa, claramente. Juan Antonio, muchas veces cuando hablábamos me comentaba: Jorge, coño, es que él veía la noche. Pues yo le decía: Juan Antonio, estate tranquilo, porque es que realmente de las tres partes golosas de la tarta radiofónica tienes uno de los trozos. Y decirle eso fue la locura. Empezó a hacer que aquello parecía la radio de día, no la radio de noche. Tenía media España despierta. En un primer momento decía: Jorge, yo tendré mucha audiencia por la noche. Yo le decía: pues Juan Antonio, está claro. Los de tercera edad que no puedan dormir, algún guarda jurado que esté desesperado, qué va, me tenía los colegios mayores enloquecidos. Al día siguiente me llamaban de la Autónoma: oiga, por favor, que no me han venido los alumnos a clase, ¿sabe qué ha pasado? Y no, es que han estado estudiando historia por la noche. Ha sido un placer estar con vosotros y ha sido un placer compartir este momento bonito y entrañable de la presentación de este libro. Este libro, que además tiene un título total: Fuerza y honor. Esta era la frase de Juan Antonio. Este era el leitmotiv de su vida. Esto lo puso ante todo. Cualquier acción que hacía, fuerza y honor era su lema. Y sobre todo hay un tema importantísimo: sus pasajes de la historia. Y nunca mejor dicho. Qué bonito sería, hermanos, que estos mismos pasajes suyos, en vez de ser escritos por Silvia y por Fernando, o aunque hubieran sido escritos por ellos, seguro que ahora ya se los están contando arriba a la gente. Ese lema, Silvia, fuerza y honor, lo hemos oído todos y se ha convertido en el lema también de los aficionados, de los seguidores y de los amantes de Juan Antonio. En el mundo entero, quienes le siguen lo ponen al final de sus cartas. ¿Cómo empezó a formar parte ese lema de su vida? Pues Fuerza y Honor nació en un momento difícil que pasábamos nosotros en Onda Cero, cuando en el año 2003, pues entre diferentes cambios de horarios que íbamos teniendo, ya pasamos a un horario muy difícil, complicadísimo, para intentar llevar una vida profesional y personal, era muy complicado. Y allí, entre los comunicados más o menos, tenía ya Juan Antonio en la página web oficial de juanantonioceneán.com, y pues fue naciendo como estas cosas de forma natural. No fue algo buscado, claro, no es... fue algo premeditado, sino directamente surgió entre los oyentes y él. Él, sabes que al ser un amante de la historia y una de sus películas favoritas era Gladiator, pues yo creo que le gustó y en uno de los escritos de los artículos que publicó en la página web lo terminó firmando así, cuando se comunicaba con los oyentes. Y se convirtió en el lema. Sí, y la gente lo asumió. Y luego pues hay una anécdota curiosa, que no recuerdo si la comentamos en el libro o no, Fernando, que uno de los discursos de Zapatero en un mitin que dio por España, pues se terminó con Fuerza y Honor. Para los socialistas, y hubo un momento que nos llegó a Onda Cero, al programa. Oye, que no sabíamos nosotros que Juan Antonio asesoraba en asuntos de comunicación a Zapatero. Y nosotros, ¿cómo que nos estáis contando? Y claro, yo creo que a lo mejor, pues alguno de las personas que estaban en su entorno, sí puede que fuera oyente del programa y le gustara. Y terminó uno de los discursos. Que sepamos, no se volvió a utilizar. Pero bueno, quedó reflejado. También estuvieron presentes prácticamente las voces, algunas de las más reconocidas de esta cadena de emisoras de Onda Cero, donde Juan Antonio Cebrián estuvo desde el primer día, durante 17 años, con sus diferentes programas. Fue una sorpresa que te dieron los responsables de Onda Cero durante la presentación, que vamos a escuchar en dos bloques, y en donde se escuchaban, ¿verdad?, pues a los... todos por todos conocidos, algunos de ellos. Yo ahí sí te quiero decir una cosa. Este es un libro en el cual hemos hablado de toda la gente que participa. Pero luego no he mencionado a dos tipos de personas que también están ahí incluidas. Una son, están ahí esos líderes de opinión, esa gente de una cierta influencia, que cuando Juan perdió la vida... hablaron, escribieron en los más importantes medios de comunicación de este país sobre Juan. No pudimos recogerlo a todos porque al final la editorial decía que no quería hacer un libro de 5.500 páginas, sino uno más pequeñito. Pero sí hemos querido recoger algunas de esos líderes. Y luego además también hemos añadido, y es muy importante, y ya ha habido gente, yo no sé a ti Silvia, que me ha comentado, qué gran éxito, tal, hemos puesto ahí sí que hemos tenido que seleccionar un montón de correos de los oyentes. Cuando Juan se entera a la gente aquel fatídico día, el sábado, de que no va a haber programa, de que Juan no está, se genera un movimiento en Internet en el cual se producen cientos, miles de correos entre unos y otros en las páginas oficiales, mandando, ¿no? Y bueno, yo creo que Silvia los tiene guardado en forma de queríamos de libro, que ¿no? fuera una parte también que pues esencial, ¿no? Los oyentes, sabes que siempre han estado muy ligados al programa, a La Rosa, a Juan. Nosotros decimos que somos la familia de las ondas, ¿no? La familia Rosa Ventera. Y creíamos que tendrían que tener también una parte importante. Fíjate cómo será, que incluso yo ahí tuve mis dudas, pero Fernando defendió la idea de que prácticamente según empiezas a leer el libro, pues los oyentes tienen ahí su reflejo, ¿no? Su testimonio. Y para finalizarlo también, Yo creo que es como si de alguna forma le dieran un abrazo, ¿no?, al libro. Sí, claro. Uh-huh. Puede que sea, se me ha ocurrido ahora mismo un poco metafórico, uh-huh, pero es que es así. Está así, ¿no? Está arropado con más cariño. Y lo que decías de las voces de Onda Cero fue una verdadera sorpresa. Me emocioné muchísimo. Y bueno, pues una no es de piedra y se me escapó la lagrimilla. Y fue una idea de aquí en la casa. Quiero agradecer a Celso del Río, que es el director de misiones de esta casa y su director de programas, y a José María Mois, que dijo que, como le había comentado, que a ver esa relación que tenía Juan en Onda Cero durante uh-huh. todos estos años, que él pensaba que la mejor forma de contarlo era que sus propios compañeros pues dijeran por qué le echaban de menos. Vamos a escucharlo. ¿Te parece una primera parte? Porque luego vamos a tener más de todos los compañeros de Onda Cero hablando sobre Juan Antonio. Paco de León, periodista y colaborador de La Rosa de los Vientos. El aire era gélido, irrespirable. Por primera vez sentí de verdad una sensación de auténtico terror. Bueno, no quiero asustarles más. Simplemente Juan Antonio me convirtió en la voz que daba miedo en La Rosa de los Vientos. Recuerdo perfectamente el día que me pidió que dramatizase los relatos de los oyentes, porque lo hizo con esa humildad que solo tienen los grandes. Y es que ese era otro de los rasgos de Cebri, su humanidad y su respeto a este oficio. Al fin y al cabo, los radiofonistas solo somos contadores de historias que necesitamos de un medio que nos permita contarlas. Y Cebrián las contaba como nadie en Onda Cero, una radio que convirtió en su casa y en la que encontró una gran familia. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Nueva York. Una de las virtudes de las muchas que tenía Juan Antonio era que no necesitaba papeles ni que le mandaras información previa de los temas de los que departimos durante tantos años en los micrófonos de Onda Cero. Podías hablarle de cine, de la mafia o de los indios y sus búfalos, y al instante te hacía sentir en el aire que era experto en todos ellos. Fue un genio de la radio, con el que como compañero siempre estabas cómodo en el micrófono, en familia y muy a gusto. Porque Juan Antonio, antes que nada, era uno de los nuestros. Juan Diego Guerrero, director de informativos de fin de semana. Pues este es tu sitio, Cebri. Este como cualquier otro, porque no es fácil saber estar en cualquier lugar. Pero tú tienes esa extraña habilidad. Hoy vuelves a estar aquí, oliendo a radio, oliendo a páginas de libro nuevo, oliendo a pasajes de esa historia que amas, por la que desfilan muchos personajes. Y yo, que soy griego de espíritu, como tú sabes, me acuerdo hoy de una frase de uno de esos personajes, Aristóteles, que decía que más vale disfrutar de una corta vida por un noble fin que una larga existencia sin sentido. Y tú siempre fuiste noble y sigues siéndolo. Celso del Río, jefe de misiones de Onda Cero. Conocí a Juan Antonio Cebrián en 1989, recién llegados él y yo a lo que fue el germen de la posterior Onda Cero, la cadena Rato. Lo primero que llamaba la atención al conocer a Juan Antonio Cebrián era su exultante y contagiosa alegría de vivir, su formidable curiosidad y su capacidad de sorpresa. Cualquier tema era un tema nuevo si pasaba por el filtro de Juan Antonio Cebrián. Nunca dejó de sorprenderse y de sorprender, de querer saber y de contar lo que aprendía, de preguntar sobre lo que no conocía y hacerlo suyo y transmitirlo con contagioso entusiasmo. Pero sobre todo, Juan Antonio Cebrián tenía la virtud que define a los grandes hombres: hacer mejores a los que tienen a su alrededor. Sin duda, Juan Antonio Cebrián nos hizo mejores a quienes le conocimos, como hizo mejores a los que le oían o a los que le leen. Sin duda, Juan Antonio Cebrián hizo mejor a Onda Cero. Fran Montes, técnico de sonido en Onda Cero. En el año 2001 tuve el orgullo de conocer y trabajar junto a Juan Antonio Cebrián, un periodista enamorado de la historia. Juan Antonio era una persona que emanaba sencillez y humildad para con los demás, y eso hacía de él una persona cercana y agradable. Sabía cómo ensalzar el valor de la amistad y del honor, y de esa amistad y de ese honor me hizo partícipe del universo que giraba en torno de La Rosa de los Vientos. Realizar el programa con él era como embarcar en una máquina del tiempo virtual, gobernada por su talento y por su voz. Nos sumergía en la historia como nadie lo ha hecho en la radio y en sus libros. Y todo ello siguiendo los 32 rumbos posibles que le marcaba su querida Rosa de los Vientos. Recuerdo unas palabras que él decía a menudo al comienzo de tantos programas: estamos aquí al calor de la radio, al calor de La Rosa de los Vientos. Te echo de menos, compañero. fuerza y honor. Ángel Gonzalo, jefe del área internacional de Onda Cero. Sin discusión alguna, Juan ha sido el gran divulgador de la radio moderna. Un creador, acaso un visionario, como alguien le gustaría decir, si tenemos en cuenta su capacidad para anticiparse a las preferencias de la gente. Parece que hay un empeño por defender que los medios de masas de nuestro país se sitúan en las antípodas del conocimiento. El solo recuerdo del Cebri, como excepción, bien es verdad, echa por tierra semejante máxima. Ya tuve ocasión, y maldita la hora, por cierto, de escribir su obituario y en él aseguré que la radio había perdido al último renacentista. Hoy, transcurrido el tiempo, apelo a vosotros, los oyentes, a esos centenares de miles de seguidores, para que corroboréis que, gracias a Juan Antonio, os habéis dado cuenta de que un sencillo receptor de radio puede ser una inagotable fuente de saber. Ángel Gonzalo, que acabamos de escuchar, que esta misma semana además ha ganado el premio de radio de los premios de periodismo europeo Salvador de Madariaga, que concede la Asociación de Periodistas Europeos. Un reconocimiento merecidísimo para un gran periodista que durante tantos años también ha formado parte de esta casa y que formaba parte de los amigos próximos y cercanos a Juan Antonio. Pues sí, y le gustan mucho los temas que comentábamos en el programa. Él participó en sus inicios con los debates que hacíamos en su día con las elecciones americanas, compartiendo con Agustín Alcalá. Estuvimos ahí una noche, pues no sé cuántísimas horas, hasta que acabó, que ya se vieron un poco los pronósticos de quién iba ganando y quién no. Y también en un programa que hicimos especial sobre contrabando de armas, ahí también tenía muchos datos que aportar Ángel. Y luego, pues como también es un hombre inquieto y curioso y tiene la mente muy abierta dentro de su, desde el punto de vista del periodismo internacional, que es donde él es un especialista total, le gusta mucho el misterio. Y cierto, era muy seguidor de la Zona Cero, incluso pues a vosotros por los pasillos a veces os pregunta cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues me imagino que siempre que pueda, y a no ser que esté ahora mismo pues durmiendo, nos escuchará así a ratitos. Seguro. Y si no, a través del ordenador, pues se pone al día. Así que yo le tengo un cariño muy, muy especial a Ángel y estoy contentísima con este premio que ha recibido. Y si Dios quiere, pues el sábado que viene le tendremos también por aquí, por La Rosa, compartiendo un ratito con Fernando. Por supuesto. 1:37. Hacemos una pequeña pausa para escuchar estos consejos muy importantes de cara a la próxima visita que hagáis a la librería. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Y continuamos hablando de esa presentación el jueves pasado en el Círculo de Bellas Artes con tanto y tanto cariño. ¿A qué hora salisteis? Porque empezó a las 7:30, pero me parece que casi os da la medianoche, ¿no? Bueno, empezamos... Bueno, y si hubierais estado más, igual todavía estabais ahí aún. Sí, empezamos, pues ya sabes estas cosas, que aunque dices primera convocatoria a las 7:30, pues entre unas cosas y otras en lo que nos vamos reuniendo todas las personas, yo creo que sobre las 8:45 o así empezaríamos más o menos. Quizás. Pero después, aparte de todo el acto, que quedó muy bonito, sí es cierto que sabes que siempre hay unas firmas y la gente pues no se quería ir sin el libro, claro, firmado. Lógico. Y aparte de pedírnoslo a nosotros, a los autores, pues a todos los colaboradores que estaban, pues también se lo pedían. Y entre unas cosas y otras, pues se suponía que a las 10:30 apagaban las luces y ya me decía mi Isabel de temas, que nos cierran la puerta, que nos cierran la puerta. Y eran las 11:45 y yo, espera, Fittipaldi, voy. Claro, porque después de tener a la gente esperando, a mí es que me parece mal decir, oye, mira, lo siento, nos cierran, nos tenemos que ir. Entonces, pues rápidamente, aunque a lo mejor no puedas dedicarle todo el tiempo que quisieras, pero todos se fueron, claro, los que estaban en la fila se fueron con su libro firmado. Vamos a escuchar a José María Mois, que también estuvo ahí, director de programación de Onda Cero, y que, bueno, pues también ha estado extraordinariamente vinculado a estos últimos años de La Rosa de los Vientos, y que estuvo ahí, que fue un poco el alma mater junto a Celso del Río de estas grabaciones que hemos escuchado antes. Sí, ¿no? Y que José María, pues también fue uno de los artífices y que apostó por la continuidad de La Rosa. Yo no sé si en otras emisoras se ha dado el caso, ¿no?, de que la persona, el director, el creador de un formato de radio fallezca y el equipo que estaba con él luego tenga continuidad. No sé si una emisora ha tenido un ejemplo similar, pero vamos, yo estoy muy agradecida porque nos hayan dado esta oportunidad. Pienso que es una forma de seguir con el legado, Juan Antonio. Vamos a escuchar a José María Moix. Creo que Juan Antonio Cebrián demostró que se puede hacer radio o se puede hacer una radio distinta en una cadena comercial. Supo fidelizar a un amplio público que convirtió en seguidores y mucho más. Hoy, casi un año y medio después de su prematura desaparición, sigue estando en el corazón de los oyentes y en el corazón de todos nosotros. La Rosa de los Vientos es un estilo que él, hombre generoso, compartió con todos sus colaboradores. Y por todo ello, el programa La Rosa de los Vientos sigue estando en nuestra antena. Como no me parecía del todo justo, apropiado o adecuado expresar únicamente una opinión institucional o mi propia opinión sobre Juan Antonio, me he permitido el lujo de preguntar a mis compañeros de radio sobre lo que ha supuesto Juan Antonio para ellos y, en definitiva, para Onda Cero. Y, con su permiso, quiero hacer mías algunas de sus frases. Cebrián contaba las historias como nadie. Un genio de la radio. Antes que nada, uno de los nuestros. Oliendo a sus pasajes de la historia. Capacidad de sorpresa, contagioso entusiasmo. Hace mejores a los que tiene a su alrededor. Periodista enamorado de la historia. El último renacentista de la radio, un creador. Verdadero y auténtico maestro de la radio. Un hombre bueno y un buen hombre. Energía y fuerza. Una marca irrepetible. Un pasaje de honor de la historia de Onda Cero. Leal a su empresa y leal a sus oyentes. Extraordinaria humanidad, extraordinaria cultura y extraordinaria manera de divulgarla. Fernando. Yo, cuando hablé, le conté una cosa que José María se quedó un poco asombrado, porque yo les conté a todos los oyentes que había ahí, a todos los que eran mayoritariamente oyentes, tal, que este no es, y la gente que lo ha visto, no es una biografía al uso, ¿no? No es una biografía al uso porque no solamente es que hayamos intentado buscar ese tipo de que decíamos antes, de cada con cada uno de los miembros que somos de La Rosa, contar aquello que la gente no veía, que no es, sino que también hemos tratado de contar cosas que pertenecen a la historia de este programa y que nunca se han sabido, que nunca se han contado. Y dije una de ellas, que yo creo que no la debemos contar, que más adelante habrá algún momento en el cual en el misterio lo tendréis que comentar, que fue cuando hace unos años, en una antigua sede de Onda Cero, se descubrieron fenómenos poltergeist y que de alguna forma Juan Antonio fue allí mismo con yo creo que tú fuiste también, Silvia. No, yo no. Te dejaron porque yo ahí fui, no, un poquito más, ¿no?, lista. Y descubrieron que había en esa sede ocurrían fenómenos poltergeist, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Iban Germán de Argumosa, César Cid y Juan. Y bueno, pues de cómplices estaban los guardajurados, sí, que eran los que habían tenido sus primeras experiencias paranormales y estaban ya asustados. Y claro, de escuchar el programa dijeron, oye, si los tenemos aquí cerca, ¿cómo no les vamos a preguntar al experto, sobre todo que es Germán de Argumosa, sí, a ver si nos puede dar algún tipo de explicación a lo que estamos viviendo, que ya no podemos hacer vigilancia por esa zona, ¿no? Uh-huh. Y fueron y estuvieron allí. No vamos a contar mucho más porque nos gusta que lo de sí, uh-huh, que vean ese secreto desvelado en el libro, entre otros muchos más. Pero yo también, creo que, por cierto, que es un suceso muy, y a muy mí simpático. Me resulta muy curioso, digo por contar otra cosa que te llame la atención, ¿no? Que la preocupación de Juan, una de sus preocupaciones fue que fíjate que es complicado el horario de por la noche. Bueno, en la noche en la que Juan y por lo tanto Silvia, se quedaron dormidos y cuando amanecieron era la 1:05 de la noche y tenían que entrar en el estudio 5 minutos después, ¿no? Claro, pero eso hay que decirlo todo. No es que nosotros fuéramos marmotillas y estuviésemos ahí, pues nos relajamos. Es que en esa época, como eran muchas horas de programa y Juan Antonio las quería llenar prácticamente todas de contenido, pues dormíamos, pues y a lo mejor nos acostábamos a las 8 de la mañana o las 9, pues igual a las 11:30 estábamos en la emisora. Uh-huh. A las 11:30 de la mañana. De la mañana. Y entre unas cosas y otras, pues cuando volvíamos para casa, pues era ya tardísimo. Entonces no hacíamos una continuidad de horas normal de dormir. Así que yo espero que la gente pues sea complaciente y que comprenda que en ese momento pues que uno pues tenga ese pequeño desliz. Y pero vamos, Juan Antonio lo resolvió muy hábil e incluso se lo aplaudieron. Vamos a escuchar el segundo bloque. Antes escuchábamos a las primeras voces, estaba Ángel Gonzalo, estaba Celso del Río y otros compañeros de Onda Cero, pero todavía hubo más que participaron en esa presentación, que dejaron su mensaje y que dejaron su testimonio. Julián Cabrera, director de informativos de Onda Cero. Para mí, Juan Antonio Cebrián no solo fue un amigo y un compañero con mayúsculas. Juan Antonio era un verdadero y auténtico maestro de la radio que, como nadie, y recalco como nadie, supo demostrar que en este medio de comunicación se puede contar la historia sin faltar al rigor y sin renunciar a un carácter ameno que enganchaba a esas intempestivas horas de la noche a una legión de fieles que nunca le vamos a olvidar. Si tengo que mencionar a un personaje humanista, formado, divulgador y sobre todo un hombre bueno y un buen hombre, ese es mi querido Juan Antonio, que nos ha dejado el legado de la Rosa de los Vientos por siempre inmarchitable. Bruno Cardeñosa. La figura de Juan Antonio Cebrián es sobre todo la figura de un gran amigo. Fue un hombre fiel a sus principios, con una energía y una fuerza que yo no he conocido nunca. No he tomado ningún relevo ni ningún testigo porque es imposible, porque la marca de Juan Antonio Cebrián es irrepetible. Sus oyentes, sus amigos, todos le recordamos en todos los minutos. Ha sido una inspiración. Juan Antonio, fue un gran placer trabajar contigo, maestro. Gracias por hacer de La Rosa de los Vientos y de Onda Cero una gran aventura de comunicación que continúa. Gracias a ti. Mar de Tejeda, periodista. Equipo histórico de La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián ha escrito uno de los pasajes de honor de la historia de esta nuestra casa, Onda Cero. Somos muchos los profesionales que hemos aprendido con él, que hemos bebido de su sabiduría, de su particular manera de ver el mundo. Le echamos de menos, le añoramos y sentimos rabia por no poder compartir con él este tiempo de incertidumbre que nos ha tocado vivir. ¿Cuánto me gustaría, Juan, encontrarte por el pasillo y escuchar tu análisis de esta crisis? Aunque estoy segura de lo que dirías. Fuerza y honor. Esa sería tu receta hoy, lo ha sido siempre, y le doy las gracias a Silvia Casasola por haber cogido el testigo, aunque siempre lo tuvo en sus manos, de esa manera tuya de afrontar la vida. Lo dicho, fuerza y honor para todos los rosaventeros, los murciélagos, los amigos y los que seguís las obras de Juan. Y sobre todo, fuerza y honor a Fernando y a Silvia por regalarnos esta obra que hoy se presenta. Fernando Onega. Tenía el peor horario de la radio y de la vida y jamás se me quejó. Era el peor pagado entre las estrellas y nunca reclamó. Hablaba una hora que se prestaba a la sensiblería y no cayó en la tentación. Jamás presumió de su liderazgo, pero se notaba orgulloso. Tenía un público devoto que aceptaba lo que le diera y nunca se permitió una debilidad. Era leal a su empresa y leal a los oyentes. Entraba en aquel despacho del brazo de Silvia. Y no era el líder insolente, sino la humildad en persona. Era así, trabajador, sencillo, generoso y culto, exigente consigo mismo y tolerante ante las debilidades ajenas. A veces me preguntaban por qué lo respetaba tanto, y yo solo tenía una respuesta. Es que no conocéis a Juan Antonio Cebrián. Carlos Herrera. Recuerdo con un cariño demoledor a mi amigo Cebrián. Le recuerdo con cariño demoledor porque era un hombre de extraordinaria humanidad, de extraordinaria cultura y sobre todo de una extraordinaria capacidad para divulgarla. La radio de madrugada nunca será igual sin él. Por eso este día en el que presentáis este libro, Fuerza y Honor, yo quiero sumarme cálidamente, sinceramente, al recuerdo a uno de los hombres cuya voz más compañía nos ha hecho, noche a noche, en España. Con Carlos Herrera, que bueno, recogió un poco el testigo tantas y tantas veces en Onda Cero, la noche de Juan Antonio, y quien se acostaba escuchando a Juan Antonio se despertaba escuchando a Carlos Herrera tantos y tantos años. Pues sí, yo creo que de alguna manera los diferentes programas nos hemos ido hermanando, ¿no? Sí. Nos íbamos pasando ese testigo y pues... Carlos era admirador de Juan y Juan admiraba muchísimo pues a todos los que han sonado aquí en la casa. Él, pues aparte de hacer radio y que le gustaba mucho el mundo de la comunicación, era un oyente total, o sea, estaba constantemente buscando en el dial y está pendiente de programas que se ponían nuevos en antena, alguno que ya estaba, qué cambios hacía... Le gustaba estar al tanto de todo y aparte de la televisión, él, la radio, para él era una de las cosas más importantes, y de maestros como Carlos Herrera, como Fernando Onega, como Luis del Olmo, tuvo la suerte de compartir con ellos, como José María García, y micrófonos y momentos de trabajo y de pasillo, Julia Otero, yo qué sé, si te pones a nombrar te puedes quedar todos, aquí claro. un montón de tiempo. Y eso él pues lo llevaba, aparte de a gala, lo sentía, aprendía, él siempre le gustaba sentirse cerca de personas en las cuales pudiera aprender. Eso le llenaba de vida. En el libro se contarán todos los detalles, pero yo siempre creo que a los seguidores esa parte del trabajo profesional de las personas a las que admiran les gusta mucho conocerlo y saberlo. Sobre sus principios en el mundo de la radio, cómo le picó el gusanillo, cómo se adentró en el mundo de la radio y cómo descubrió que era, bueno, el mundo al que quería dedicar toda su vida profesional. Sí, yo me imagino que el micrófono se hizo amigo suyo desde el principio, y cuando en esa radio pirata, en ese pequeño salón de un amigo que se llamaba Florín y él pagaba sus horas, cuando yo le pasé esos datos a Fernando, pues le hizo muchísima gracia. Dice, es que no me lo puedo creer, que estuvieran ahí toda la familia y estuviera incluso el... Pero porque yo vi clarísimamente ahí, que cuando lo hablábamos, vi clarísimamente que ese tenía que ser el arranque del libro. Es decir, alguien que quiere ser realmente periodista de radio y que no tiene posibilidad de aprender en ningún sitio, y que lo que hace es, un amigo tiene una radio pirata y que alquila espacios, es decir, Juan empieza pagando por hacer radio. Y como necesitaba un micrófono porque le gustaba ir andando, se compra un micrófono. ¿Y desde dónde hacía el programa? Desde el salón de la casa de Florín. ¿Y qué pasa en la casa de Florín? Pues que es una casa como todas las casas que tiene una abuela. Y la abuela está en el salón. Y la abuela no la puedes quitar del salón. Eso sí, la abuela recibe, antes de empezar el programa, la instrucción de que no abra la boca. Santas abuelas. Sí, santas abuelas. ¿Y el problema cuál era? Que además había un loro en el salón. Un loro que por suerte, yo creo que no dijo ni mu, pero que... Al final hizo su programa y hizo el... ¿Por qué? Pues porque su sueño era ese y lo tenía que conseguir. Y además un sueño muy complicado porque ya había empezado sus problemas con la vista, ya tenía... Y quiero decir que ya no era como era empezar como cualquiera que quiere ser periodista, sino que era que ya con todas las limitaciones, sabiendo que iba a tener que dar el doble o el triple de lo que daba cualquier otra persona para poder conseguir... lo mismo, ¿no? Y eso, como hemos dicho esta mañana en un programa de esta casa, sabiendo perfectamente que él en ningún momento quería que nadie de sus oyentes se enteraran de que él no veía, porque él no quería triunfar, él no quería conseguir audiencia a base de que pensaran, mira, este es tal. No, él quería ser simplemente Juan Antonio Cebrián, con sus errores y con sus acierto. Y eso lo mantuvo y eso lo consiguió y hasta conseguir las legiones de oyentes que, bueno, que por suerte un año después seguimos manteniendo, ¿no? En La Rosa de los Vientos contigo. Y la gente se enteraba de o sus problemas de visión o que no veía de forma natural, cuando surgía, no por titular. Entonces, pues en el día a día... Él no lo ocultaba, venía alguien o se encontraba con alguien en las ferias del libro, era una cosa normal. Lo hacía absolutamente natural, exacto, exacto. Era una de sus virtudes ese hecho de que a todo el mundo le llamaba mucho la atención y además me parecía de una honestidad enorme porque no quería que se le reconociera por eso, sino que se le reconociera como el profesional, independientemente de esa circunstancia. La música siempre fue muy importante en La Rosa de los Vientos. Una de las grandes demostraciones es que año y medio después siguen preguntando por todas las sintonías, por todas las músicas, por todo lo que suena, y ha habido un grupo que ha sido cabecera durante muchos años en La Rosa de los Vientos, que ha sido Mago de Oz. Chus, el líder de Mago de Oz, el batería de Mago de Oz y líder y alma de este grupo, ha estado en muchísimas ocasiones en estos micrófonos y tuvo un momento muy emocionante durante la presentación, ¿verdad? Así es, yo creo que por la hora también, pues muchísimos músicos, muchísimos ilustradores y gente del mundo del cine, artistas, pues han estado escuchando este programa. Y Chus, pues él, según nos confesó en algunos momentos, las musas le llegaron para escribir algunas canciones y eso le sirvió para crear muchísimas cosas de su grupo, de Mago de Oz, ¿no? Siguiendo ese camino de baldosas amarillas. Y en uno de sus escritos, que pone en Fuerza y Honor, yo creo que es lo que nos va a ofrecer en esta ocasión. Lo vamos a escuchar. Bueno, una de las cosas que consiguió Juan Antonio es precisamente esto, mezclar gentes de todo tipo, gentes del rock, gente, sobre todo gente curiosa, con un arma. Él tenía un arma que era su voz y un escudo, quizás el escudo más poderoso que ha existido siempre, que son los libros, la cultura. Yo creo que con ese arma y con ese escudo ha conseguido lo que casi nadie ha conseguido. Yo sí os voy a leer una carta que le escribí a él por encargo de Silvia y bueno, voy a intentar que se me entienda porque ahora mismo hay aquí una lucha importante de sentimientos. Querido amigo, hoy es uno de esos días en que la memoria se pone la carne de gallina, uno de esos días en el que recordar a un amigo que ya no está duele tanto en el alma que pareciera que a la memoria le salen llagas de tanto que visito esa parte del cerebro en la que guardo tu voz, tus fuertes apretones de manos y esa sonrisa en la que viajaba la calma y tanta inteligencia. A menudo, cuando me viene a visitar la nostalgia o cuando la soledad se empeña en acurrucarse en mi mirada, visito esa parte del cerebro en la que todavía vives, en la que con tu voz y tu recuerdo he construido un jardín. Hoy he visitado ese jardín para podar algunos brotes de olvidos que a menudo se empeñan en nacer en las hojas de lo vivido. Pero no te aflijas, ni dejes que una sombra de duda se pose en ti. He plantado esta misma mañana algunos árboles de recuerdos. Árboles hechos de abrazos, de conversaciones cómplices ante un café barato y de cientos de noches en las que tú, con tu micrófono y yo con mi almohada, nos hacíamos fotos utilizando de fondo paisajes encantados. Hoy te escribo desde la soledad que solo deja la pérdida de un compañero de viaje. De esos viajes que solo existen en los mapas de los sueños, en la geografía del querer saber, en las guías para aventureros de lo desconocido. Tu voz hecha de besos ha dejado mis oídos huérfanos, Juanan. Hoy recuerdo como si fuera ayer la primera vez en que nos conocimos. Tus palabras se escurrían por la piel de una radio y cada sílaba, cada frase se convertían en gotas de luz. Y durante años te fui bebiendo vaso a vaso. Más tarde la vida me regaló la oportunidad de conocerte en persona, a esa nube hecha de gotas de alma, de gotas de luz. Esa nube eras tú. Y pido al cielo de los soñadores, al cielo de los locos, al cielo de los que nunca se olvidan de buscar, que siempre esté tu nube para que me lluevas por dentro, para que me riegues estos campos yermos en los que tu amigo muy a menudo se encuentra. Hoy la noche tiene los ojos tristes y por eso he ido a visitar mi jardín, nuestro jardín, el jardín de tus sonrisas. Fuerza y honor. Con esta música de Nothing Call, tan importante para Juan Antonio, Silvia, echamos el cierre provisional a este programa especial de hoy, a esta primera hora especial, en donde, bueno, para todos aquellos que no pudieron asistir a esa presentación del pasado jueves, por lo menos la hayan podido vivir y sentir cómo fue, ¿no? Sí, esa era la idea. Yo les pedí el favor a la emisora y si pudiéramos grabar el acto, y era para que la gente que no pudo asistir tuviese la oportunidad de por lo menos escuchar extractos. Y la canción está elegida por su título, Inolvidable. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias y fuerza y honor. Nos vemos en los kioscos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.